Bien, bien, bien, bien. Ahora estamos acá en el gremio de Nape. Haciendo el almuerzo para el Día de la Libertad. Pero bueno, como todo peronista, también haciendo en los barrios, estando junto a la gente en este difícil momento, ¿no?, de crisis económica. Creo que hacer peronismo es eso, ¿no? Estar con los que sufren, con la gente más afectada por esta crisis. Cuando me decías recién que estabas en ATE y de algún modo entre pares, entre compañeros, reflexionando en torno también a este 17 de octubre, ¿es en la sede local o en la Ciudad de Buenos Aires? No, acá en Buenos Aires. Yo soy parte de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Educación y estamos acá en Palacio Pizurno, nosotros tenemos una sede. Así que, bueno, seccional capital, pero bueno, la militancia no es una sola. Sí, sí, claro. En este caso, ya en tu horario laboral, tu vínculo con ATE es casi directo, digamos. Claro, sí. Yo me quedo acá en el sector del ministerio y bueno, después volviendo a Cañuela, volviendo ahí a los barrios y luego seguramente en la unidad básica juntarnos con los compañeros en este día, ¿no? Publicabas el otro día que habías estado en el barrio Libertad charlando con vecinos y demás, y bueno, contando un poco en un breve resumen en una de tus publicaciones las características que vos observás y la organización también con las cuales hoy está viviendo el día a día la vecindad, la comunidad. En este caso vos hablabas puntualmente de Barrio Libertad a partir de una charla con vecinos. ¿Con qué te estás encontrando, viejo? Y la problemática común, nosotros estuvimos visitando un merendero de Barrio Libertad. Y bueno, ahí los responsables del merendero comentaban, ¿no?, que ellos en principio habían abierto los sábados y después por la demanda de los vecinos, ¿no?, de los chicos del barrio, estaban abriendo lunes, miércoles, viernes y sábado. Y puntualmente era eso, ¿no? Era, nosotros estamos ayudando a gestionar, ¿viste?, a las empresas, la ayuda para los merenderos, pero bueno. Y después el común denominador en todos los barrios es la preocupación por el día a día, la crisis económica, los tarifazos, cómo afectan en el salario y también lo fundamental son los alimentos, la suba de los alimentos. Un litro de leche en cualquier barrio de Cañuela está a casi 40 pesos, un kilo de pan 80 pesos y eso es una problemática que atraviesa a todos los sectores, ¿no? No solo en los barrios más humildes, sino también en las clases medias, ¿no? Está atravesando a toda la sociedad. Y bueno, a partir de ahí, nosotros también acompañando a los vecinos, ¿no?, en la organización, ahí fortaleciendo esos espacios en los barrios para a partir de ahí también darle volumen a lo que hacemos, ¿no? Nosotros a través de la política, estamos convencidos que a través de la política podemos construir una sociedad mejor, por eso acompañamos a los vecinos. Eso fue el viernes y después también estuvimos el sábado recorriendo ahí Altos Verdes y en línea con lo que pasaba en Libertad. La semana pasada abrieron un merendero nuevo en Barrio Altos Verdes, una vecina, Nilda, que también con el tema de la crisis y haber afectado su barrio, también se puso al frente para abrir un merendero, ¿no?, que llama la atención, pero es muy triste, ya que en los barrios de Cañuela es muy común la apertura de cada mes más comedores, merenderos, ¿no? Ya no son noticias la llegada de fábrica como años anteriores, sino hoy la cuestión social está muy, muy a flor de piel y es muy vulnerable. Y, a ver, en esta charla, en esta ida y vuelta, al margen de lo que se puede comunicar o deciden comunicar desde lo institucional y como organización, ¿vos detectás que hay resignación o que esa resignación la política la puede transformar en esperanza o tiene el deber de transformar la resignación en esperanza? Porque esto a título personal, pero a mí lo que me interesa es lo que opinas vos en este caso, ¿no? Sí, sí. yo observo cierta resignación en un sector de la sociedad, incluso los sectores más postergados, más desprotegidos y más atacados directamente por este modelo que encarna Cambiemos. ¿Y por qué digo atacado directamente? Porque ni más ni menos ataca el plato de comida. Más allá de todos los perjuicios de la clase media en torno también a las características de este modelo político, económico y social. Pero digo, hay un perjudicado directo en el día a día, en el hora a hora, en el aquí y ahora, que tiene que ver con los sectores más postergados, ni más ni menos que con la comida. Y en la comida va la salud y en la comida va la educación también. Pero vos, ¿qué notás? ¿Qué percibís? ¿Que hay resignación? Que empieza también a traficarse el son todos iguales, o en realidad hay una esperanza y esa esperanza tiene nombre propio. ¿Qué observás vos? Sinceramente, sí creo que hay una esperanza y creo que la gente se está organizando. Y esto que hablábamos dos minutos atrás, ¿viste? Uh-huh. La gente se organiza en merenderos. Bueno, con lo que fue la última inundación, los vecinos, bueno, el Estado, estuvieron presentes. Se armaron ollas populares en los barrios, fueron vecinos, que yo te puedo decir, Angélica de Las Cañas, Jessica de Libertad, y así en los barrios que sufrieron inundaciones, surge la solidaridad y creo que la alternativa y la esperanza de la gente más humilde es Cristina. Y quizás lo digo desde el fanatismo, pero, uh-huh. pero es a título personal y lo digo de corazón, la gente, el común denominador, esto no puede seguir así. Todas las medidas que se toman son para favorecer a los que más tienen, por eso aumentan los alimentos, aumentan los servicios, sacan los medicamentos a los jubilados, los pibes no tienen netbook, las escuelas se caen a pedazos, y después también creo que de los grandes medios de comunicación intentan transmitirle a la gente, ¿viste? Que bueno que estés así, que hay que seguir aguantando. Uh-huh. Eso sí atraviesa la sociedad, pero creo que también se puede transformar la resignación en esperanza, ¿no? Y creo que eso es lo que está surgiendo, y creo que como si este gobierno toma tantas medidas en contra de la gente, ¿no? De los trabajadores, de los sectores de la clase media, las clases populares, va a sentir seguramente el año que viene el voto castigo. Sí. Estoy convencido que va a ser así. Uh-huh. ¿Y vos notás que la situación se agudiza? Si vos tenés que detenerte y hacer un balance de ir 2 años para atrás, 2 años y medio para atrás y venir para acá rápidamente, ¿notás que la situación se ha ido agudizando y que el mensaje también ha ido mutando, que las críticas han ido mutando? Nosotros lo hemos analizado más de una oportunidad aquí a partir de los informes que vamos realizando con respecto a la situación de los comercios. Ayer un nuevo incremento en el pasaje de trenes y de colectivos, y uno observa cómo ha ido endureciendo su mensaje y cambiando, digamos, al responsable la sociedad, ¿no? Esto es un análisis bastante fino, pero cuando uno lo vuelca todo arriba de la mesa, lo detecta rápida y fácilmente. Vos, en el vínculo, cuando digo vos, hablo de ustedes como agrupación, ¿lo perciben a esto en los últimos tiempos o desde el inicio de la gestión de Cambiemos hasta ahora, cómo ha ido mutando la bronca e incluso también las condiciones de vida de la sociedad? Esto está más que claro, pero digo, ¿cómo fue modificándose ese escenario? Sí, es así como vos lo decís. En un principio, bueno, mucha gente, muchos vecinos que fueron engañados, uh-huh. Por Macri, ¿no? Por todos los representantes de Cambiemos, digo. Hubo un tiempo de tolerancia de que todavía podían sostenerla, porque ahora veníamos de una base que dejó el gobierno anterior de bueno, que la clase media podía ir de vacaciones, ¿no? Uh-huh. Que las clases más humildes podían construir su casa, podían, a ver, tener servicios básicos. Y eso también lo hizo ganar las elecciones de 2017 con mucha promesa de campaña, que no iban a tomar más medidas antipopulares, y eso creo que después de lo que fue el diciembre de 2017, después de sacar esa ley contra los jubilados, ahí creo que cambió el ánimo, hubo un quiebre, y hoy la sociedad está muy enojada con el gobierno, está muy enojada con Macri, ¿no? Con lo que cambiamos, y también hay una parte de la antipolítica, ¿no? Que esto está, yo lo vinculo directamente con los grandes medios de comunicación, ¿no? Con, uh-huh. con Clarín, que intentan escalar de esto que todos son iguales, y hay en, dentro de los barrios también, hay muchos actores que juegan a esto, lo vemos claramente en Máximo Paz, como hay agitadores, ¿no? De tirar todo, toda la bronca, vamos todos a romper el Palacio Municipal y demás, cuando la problemática pasa por otro lado. Pero sí que hubo un cambio de ánimo y se siente cada vez más, ¿no? Las quejas son cada vez mayores y el estado de ánimo de la gente está cada vez peor, ¿no? Y eso también agudiza la crisis económica, digo. Estamos día a día un poco peor. Y lo que nos dicen es no vamos a estar mejor, esto no va a mejorar. Así que bueno, que creo que vamos a estar peor. No, esto no va a mejorar. Macri dice que no tiene plan B, así que la esperanza es las elecciones del año que viene y que vuelva un gobierno que represente los intereses del pueblo. Estamos dialogando con Ricardo Aristegui, es dirigente de la agrupación La Cámpora aquí en Cañuelas. ¿Y si Cristina no es candidata? Bueno, si Cristina decide no ser candidata, seguramente que desde el espacio que conforme, que conduce, va a salir algún otro compañero a disputar la elección del año que viene. Digo, nosotros estamos atados a una estrategia y ahí vamos a acompañar. Creo que Cristina representa hoy en la Argentina una base de voto muy importante y obviar a Cristina para la elección que viene me parece que sería un error estratégico, pero bueno, si Cristina decide no ir, apoyaremos al candidato de nuestro espacio. Voy a ir al hueso. Ya creo que en alguna oportunidad lo he planteado aquí, si no lo escuchaste directamente te lo han manifestado o si no te vas a enterar ahora. ¿Tenés ganas de ser candidato? ¿Estás trabajando para eso? ¿Te gusta la posibilidad? ¿Crees que hay un sector de la sociedad que puede verse representado en tu figura? Cuando digo en tu figura, tal vez que te puede sonar bastante chocante, digo, pero en una determinada característica de dirigente. Sí, uno tiene vocación de servicio y como también como organización tenemos vocación de poder. Entonces, sí, me gustaría ser candidato y desde nuestra organización trabajamos para crear las condiciones para que los compañeros puedan acceder a espacios de poder y representar a los vecinos de Cañuelas. Sí, me gusta el digamos, yo te decía, voy a ir al hueso y vos respondiste ese el ir al hueso yendo al hueso también. Y dónde digamos, vos te ves, cuando digo te ves, seguramente después esto será motivo de mucha reflexión, digamos, falta bastante, pero en esto de tu sinceramiento, que realmente lo valoro, cuando vos decís, la verdad que sí, uno participa de una organización política, es parte incluso de una organización política que es parte del peronismo, el peronismo tiene vocación de poder, es un deber de algún modo tener vocación de poder, y por qué no me interesaría. ¿Y dónde te ves representando? ¿Ves es una concejalía, es en un ámbito ejecutivo, es en el consejo escolar? ¿Dónde vos crees que se pueden canalizar esas demandas o ese nivel de representatividad vecinal? Creo que me gustaría ser candidato a concejal el año que viene. Donde las condiciones de partidaria a uno lo ponga, uno tiene disciplina partidaria. Nosotros no pusimos candidato en los años anteriores y creo que fuimos el espacio que militó más por la campaña y sí, sería una concejalía o cualquier otro espacio, ¿no? que podamos acordar con los demás espacios. Pero digamos, están trabajando para eso y lo decís abiertamente. Sí, digo, es una opinión está clarísimo. Personal, y lo que te puedo decir hoy, ¿no? Viste que las condiciones políticas van cambiando, son dinámicas. Totalmente. El día a día y todavía falta un montón, digo. Así que es eso. Y ya que estás yendo tan al hueso, te hago una consulta vinculada a una situación que se está dando en el distrito. ¿Por qué te lo hago? ¿Por qué te hago esta pregunta y te interrogo en este sentido? Digamos, cuando hablo de interrogarte no lo tomes a mal. Pero, no, por favor. Se da una situación de conflicto, de tensión entre gremio, FECIMUBO, el gobierno y demás. ¿Y por qué te pregunto a vos? Porque en su momento vos, de hecho, tenés actividad gremial, en este momento estás en un gremio, y fuiste parte del Frente Sindical. Fecimubo en la figura de Daniel Suárez te valoró muchísimo, incluso hasta te citó como una posible un posible nombre para estar en una lista y tener un lugar preponderante, porque representabas un sector de la dirigencia bien militante, de base, hicieron algunas actividades juntos y demás. Sí. ¿Qué opinión tenés? Como ya saco digamos la agrupación La Cámpora, saco toda la cuestión política y le pregunto al dirigente que observa y que tiene incluso vocación de poder esta situación que se viene dando hace dos semanas. ¿Qué opinión te amerita en alguien que tiene una actividad militante partidaria, pero que también tiene una actividad militante gremial? Creo que a ver, hay una situación particular en el distrito con respecto a gremios municipales. Yo tengo un aprecio muy grande a los miembros del sindicato, pero creo que el contexto, Cañuelas es el microclima, en el contexto general, hoy el municipio de Cañuelas, que es un municipio kirchnerista, agobiado por la provincia, agobiado por la nación, creo que tiene muy pocas herramientas para dar más de lo que ofrece, digo, en el sentido de las paritarias. Uh-huh. Eso, pero también considero que los trabajadores, y en este caso el gremio que representa a los municipales en Cañuelas, está siendo leal a la idea de un sindicato mejor, ¿entendés? Uh-huh. Digo, no, yo me paro en el medio en ese sentido porque en realidad yo también soy parte de un sindicato. Nunca iría en contra de un gremio que reclama por su derecho y por una mejora de salario. Por ahí las formas creo que no son las adecuadas, teniendo en cuenta esto, ¿no? Es un municipio que está muy agobiado por la provincia y por la nación. Y podría tomar, más allá del reclamo, que puede ser genuino o que en todo caso si puedes estar más o menos de acuerdo, pero que lo respetás, podría ser otro el tránsito, digamos, el recorrido. Claro, sí. Uh-huh. Sí, por ahí otras medidas. Pero bueno, es eso. No es lo mismo un municipio de Cambiemos que un municipio como el nuestro de Cañuela, con un intendente peronista, kirchnerista, ¿no? Uh-huh. Con respecto a las elecciones, esto es información, ¿no? Se suele decir, o a uno le comentan, que si hay alguien que está haciendo un esfuerzo muy grande para que este gobierno a nivel nacional y provincial, pero principalmente en la órbita nacional, concluya su mandato, es el kirchnerismo, digamos, ¿no? Poniéndole nombre propio, Unidad Ciudadana. Pero al margen de esto, de que la decisión es no alterar ningún camino institucional y que se cumpla todo el recorrido institucional que corresponde y la vía democrática que corresponde, teniendo en cuenta esto que también planteabas hace un rato, que están trabajando justamente con miras a las elecciones del año próximo, ¿crees que podemos llegar a sufrir algún tipo de alteración institucional? No, creo que no. Y también creo que va a depender de las decisiones que vaya tomando el gobierno. Me parece que el gobierno ha avanzado contra un montón de derechos de los argentinos, y a ver, respetando el orden constitucional, el pueblo ha visto cómo se avasalló los derechos y a ver, pudo haber sido más reaccionario, pero en realidad creo que tienen que terminar su mandato. Aunque nosotros estemos parados en la vereda opuesta, uh-huh, a este gobierno, por las medidas que toma, por los presos políticos, por la libertad de expresión, por la persecución a los miembros de la justicia, como ayer pasó con el juez que no quiso encarcelar a Pablo Moyano, que, uh-huh, que Macri está apretando, que Vidal está apretando para que lo metan preso. Y creo que nosotros, desde Unidad Ciudadana, cada uno de los dirigentes fueron opositores desde el día cero hasta hoy, parándose en la vereda de frente y no teniendo actitud golpista. Digo, si hay alguien que ha hecho oposición en estos últimos tres años de Casimiro Macri, fue el kirchnerismo. Sí, y que justamente, más allá de su condición de oposición en términos políticos e institucionales, ha respetado los caminos institucionales. Claro. Claro, eso, sí, uh-huh. Sí, a eso me refería. Sí. Ricky, querido, te agradecemos por el tiempo, por estos minutos. Gracias, ya hay repercusión con tu declaración, está claro, maestro. Bueno. Ya hay repercusión. Pero está muy bien, digamos. Yo celebro la sinceridad en este sentido, en este ámbito de plantear abiertamente la vocación de ser. Está muy bien.